chicos, ¿saben lo que le sucedió a Chocolo? ¡No! ¡Ah! Entonces, ¡presten atención! ¡Sí! En un ratito se comió 10 bomboncitos. En un instante se engulló 3 chocolates. En una hora se comió una gran torta de piña y crema, que estaba muy buena. Enseguida escuchó un ruido extraño. Sus pipitos le sonaron, fue al baño. Sintió que le dolía la pancita, vio todo doble, hizo caso a su mamá. Le dijo Chocolo, no seas glotón, todo en exceso hace mal. Solo un chocolate, eso es suficiente. Si comes más, te vas a enfermar. Y al doctor tendremos que llamar. Salió del baño y no se lavó las manos, y todo el mundo huyó de su lado. Una mosca se puso en su patita, le dijo Chocolín, qué rico tu olor.